Déjame ver a ver si puedo comunicarme con Alfonso Tabaquián. Creo que es director regional del Consejo Nacional Armenio. Alfonso, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Che, ¿por qué los armenios tienen casi todos los apellidos terminación Kian o Akian? En realidad es Ian, I-A-N. Ah, sin la K. Quiere decir sí. Hijo de. Ah, ahí está. Y la parte, digamos, anterior, digamos, la primera parte del apellido generalmente tiene que ver con el oficio o algún tipo de, digamos, de rama, de claro. A qué se dedicaban, o hijo de, tal vez un nombre de una persona que tal vez era el que se identificaba con esa familia. ¿Y tu viejo qué hacía? ¿Picaba tabaco? No, en realidad, quiere tabaj quiere decir el que trabajaba con el cuero. Ah, entonces, ahí está. Viene ahí está. Desde ahí. Está bien. Bueno, Alfonso, ¿cuál es la función del Consejo Nacional Armenio? Bueno, el Consejo Nacional Armenio es una organización mundial que, digamos, uno de los objetivos más importantes tiene que ver con trabajar para el reconocimiento internacional del genocidio. Ajá. Obviamente en esto hay muchísimas ramificaciones, que quiere decir que podamos llegar a la opinión pública sí. A través, digamos, de trabajos, de informes, a través de la educación, pero también, digamos, tenemos el espacio político. Ajá. En donde hemos trabajado y se sigue trabajando en los diferentes países en donde la organización funciona, sí. Para acercarnos, digamos, a los representantes, digamos, de cada uno de los países, llevando lo que es la inquietud en su momento, o ahora, digamos, trabajando post reconocimientos, o hacia un reconocimiento si el país aún no lo ha reconocido, o si le falta información, sí. O, digamos, trabajar en contra de la negación, que sí. También tiene que ver con claro. La fuerza que hace Turquía o los países, digamos, aliados de Turquía para contrarrestar lo que sería el reconocimiento de un genocidio. Ahora, ¿por qué está adelante el reconocimiento del genocidio y no el conocimiento de Armenia? No, a ver, particularmente con nuestra organización tiene sí. Que ver porque fue, digamos, una del objetivo por qué nació esta organización. Ahora existen otras asociaciones y otras, digamos, organizaciones que se dedican ahora a lo sí. Cultural. Está bien. Digamos, el Consejo Nacional Armenio, particularmente sí. Cuando fue la Primera República, que en 1918, fue una organización que nació en ese momento, que resistió, digamos, lo que fue el embate turco en 1915. Uh-huh. Instaló, digamos, la Primera República, obviamente después en el 2021 tuvo que entregar, digamos, el gobierno o digamos lo que ejercía como gobierno en ese momento sí. A lo que fue, digamos, el avance soviético, uh-huh. Al avance turco del otro lado, decidieron en ese momento lo que quedaba, digamos, de la República, entregárselo, digamos, y ser una parte de la Unión Soviética. Ajá. Y los territorios que perdieron, que fueron usurpados por Turquía, quedaron en manos de los turcos. Espera que voy un poquitito más atrás y un poquitito más elementalmente. Sí. Dame la ubicación de Armenia en cuanto a sus fronteras. ¿Con quiénes limita? Sí, actualmente Armenia se encuentra en el Cáucaso Sur. Sí. Tenemos las fronteras limítrofes con Turquía. Sí. Tenemos una frontera con Azerbaiyán. Ajá. Tenemos una frontera con Irán. Sí. Tenemos una frontera con Georgia. Sí. Ubiquémonos, digamos, Turquía es lo más cercano, digamos, a Europa, a Occidente. Ajá. Y después ya tenemos para el este lo que es los otros países. ¿Cuál fue la, al menos, la razón que esgrimió Turquía para la pretensión del aniquilamiento armenio? Puntualmente ellos hablan de que en esas épocas en donde el imperio se estaba desmoronando lentamente, sí. O sea, un imperio otomano sí. Que había llegado ya hasta, digamos, orillas de Europa, se había metido hasta Austria casi, sí. Estaba cayendo, se estaban liberando, digamos, los países de los Balcanes, los griegos, o sea, de a poco cada etnia que estaba, digamos, dentro del yugo otomano estaba encontrando, digamos, sus caminos de liberación. Ajá. y ellos consideraron de que los armenios iban a ir en ese camino. Sí. Recuerden, digamos, también que el pueblo armenio, lo que era, digamos, ya no tenía hace tiempo, 700, 800 años, no tenía ya, digamos, una cabeza, digamos, organizada como era un reino en ese momento. Ajá. El último reino armenio, digamos, que estaba en la Anatolia, en Cilicia, sí. Cayó en el 1370 y pico. Sí. Entonces, después de ahí, se transformó, digamos, en un pueblo dominado por los diferentes imperios. Entonces, el pueblo armenio quedó parte dentro del imperio zarista. Ajá. Y parte, la mayor parte, dentro del Imperio Otomano. Claro. Entonces ellos, en ese momento, el enfrentamiento estaba, el Imperio Otomano también, con un frente, estamos ya casi en la primera, cuando se iba a iniciar la Primera Guerra Mundial, sí. el otro frente estaba, digamos, en el Imperio Zarista, estaban enfrentados, digamos, los otomanos y los zaristas. Entonces ellos consideraron que los armenios iban a trabajar aliados a los armenios que estaban del otro lado, del lado zarista. Entiendo. Y que iban a hacer una línea traidora dentro de lo que era el Imperio Otomano. Sí, esa fue la excusa. Sí, esa fue la excusa, y después hubo varias otras excusas, por eso, digamos, la negación de los turcos a raíz, digamos, de las causas de por qué se dio, fue cambiando. O sea, ellos empezaron a decir de que después lo que iban a hacer era cuidar a la población armenia de lo que era el frente de batalla, esa línea que yo les digo, y que por eso los deportaron y los cambiaban de una ciudad a otra. Es decir, decían que los estamos aniquilando porque los estamos cuidando. En realidad sí, los estamos llevando a un desierto donde no se salva nadie, claro, porque los estamos cuidando. Claro, algo así. ¿Cuántos armenios mueren en ese genocidio? El número, digamos, estimativo es de 1.5 millones de armenios, teniendo en cuenta que el último censo de principios de siglo en el imperio era de 2 millones de armenios. Entonces, después, los sobrevivientes, aquellos que pudieron escapar, aquellos que pudieron, digamos, ir para la diáspora, que se formó después de lo que fue, digamos, el aniquilamiento, que quedaron 500.000 armenios, el número estimativo es alrededor de 1.5 millones. ¿Cómo está Armenia ahora, hoy en día? ¿De qué viven? ¿Qué cosa producen? ¿Cuántos son? La población armenia hoy en día está entre 2.5 millones y 3 millones de armenios que viven en el territorio armenio. Ajá. Tengamos en cuenta que hay armenios a consecuencia de este exilio en el mundo que están cerca de los 7-8 millones. Hay más armenios afuera que adentro. Sin duda, claro. sin duda. Sí. Armenia hoy, digamos, es un país pequeño, para que los oyentes se ubiquen, es como Tucumán, más o menos. Ajá. Un poquitito más chiquito. Ajá. Por lo menos los territorios que han quedado. Sí. Y Armenia es un país montañoso, un país alto, donde algunos de los trabajos que se hace es de minería. Digamos, Armenia, por toda esta historia que tiene, es un pueblo que tiene acerca de los 4.300 años. Sí. Tiene, digamos, rasgos de los diferentes imperios, como te decía. Ajá. El tema de la iglesia, ser uno de los pueblos que, digamos, que primero adoptó como estado el cristianismo, hace que haya iglesias muy, muy, muy viejas, y eso también, digamos, para el turismo, por eso una de las ocupaciones más importantes es el turismo. Aquellos que les gusta ese tipo de turismo, el turismo, digamos, de antigüedades, de ver ese tipo de rasgos de las civilizaciones que quedaron. Ajá. Y después, digamos, tiene algunos espacios agrícolas en aquellas mesetas, en aquellos lugares donde puedan, digamos, plantar o cultivar algún tipo. Digamos, Armenia obviamente tiene algunos problemas que tienen que ver con la viabilidad económica, dimensiones. Por eso también recibe la ayuda de aquellos armenios o aquellos empresarios armenios que van, están afuera. Invierten, claro, están afuera. Por ejemplo, en los últimos tiempos, armenios de la Argentina, han trabajado el tema de los viñedos, ahora hay una producción de vino importante. Sí. Después también hay algo muy importante que es el coñac, que eso sí es característico de Armenia, que es uno de los coñac exportados hacia Europa. Bueno, seguro no se llama coñac, se llama otra cosa, porque desde que los franceses adujeron que para llamarse coñac debía ser de la zona de Cognac, debe tener otro nombre la bebida. Sí, puede ser. En realidad nosotros le decimos coñac, tal vez particularmente, listo. Para no tener problemas, sí, con los franceses, que son grandes amigos, le habrán buscado la vuelta. Claro. Alfonso, tengo la percepción, no la seguridad, de que es un pueblo muy alegre, a pesar de toda la triste historia que tienen encima. Muy alegre, de comidas muy ricas y de festejos largos y de bailes. ¿Está bien esto que estoy diciendo? Pueblo que la verdad trata de respetar y trata de transmitir todas sus tradiciones y su identidad. Sí. Tal vez tiene momentos, digamos, de alegría, pero digamos, es como que ha sido, digamos, para los armenios una de sus nortes, el mantener y transmitir el tema de su identidad a través de la memoria. Ah, claro. Entonces, quizás sí, vos cuando participás en las comidas, participás, digamos, en alguna fiesta, hablás, ves la abundancia, ves la hospitalidad, pero en aquellos momentos en donde estaba la familia sola, sí, en donde, digamos, tal vez te juntabas alrededor de tu abuelo o de algún otro conocido, sí, siempre las historias del genocidio, siempre las historias, sí, del exilio, siempre, claro, las historias de cómo pudimos sobrevivir. Ajá. Y todo lo que tuvimos que pasar también está. Entonces, claro. Es como que tenemos varias vestimentas. Una, sí, que es la típica, la colorida, que es el baile, pero la otra tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de la lucha continua por la verdad que perseguimos. ¿Turquía reconoció por fin el genocidio? No, Turquía al contrario. Turquía, digamos, hoy tiene la República de Turquía, que es el sucesor, digamos, natural de lo que fue el Imperio Otomano de ese momento. Sí. Tiene establecido políticas de Estado para negar el genocidio armenio. Está lejos, digamos, hoy de por lo menos de lo que nosotros entendemos desde la Argentina, de cómo un país a través de su Estado revé su historia, trata de que la justicia cierre, digamos, esas heridas o esa etapa, sí, y empezar a construir. Turquía está lejos de eso, sí, y tiene una posición muy dura. Lo vemos por el reconocimiento del Papa que hizo en abril pasado. Turquía salió agrediendo al Papa directamente, diciendo que es un hombre que es influenciado, que, sí, que digamos que en realidad sus declaraciones fueron torpes. Uh-huh. y muchas más declaraciones, digamos, sí, que fueron ofensivas. No me preocupa tanto la agresión contra el Papa como el no reconocimiento de eso que sucedió. Esto me parece que es más complicado. Seguro, yo lo que digo es que no hay miramientos hacia quién, digamos, me imagino que un Estado contra, digamos, otro Estado, contra algunas figuras, mantienen cierta diplomacia, sí, ellos son los reyes de la diplomacia. Digo, ¿hasta dónde es, digamos, esta obscenidad de negar? Ajá. Que, digamos, no tienen miramientos hacia dónde están y en qué escenario están, porque tranquilamente ellos con los armenios o con los reclamos, obviamente lo niegan y hasta lo desmerecen, sí, claro, como diciendo de que esto fue, digamos, como una guerra, algunos muertos, hubo muertos turcos, hubo muertos armenios, y lo ponen en un lugar así chico, sí, pero digamos, a los mandatarios, a los foros internacionales, también los ningunean, hasta ellos sintiéndose enojados, como que están perseguidos o están obsesionados, o los armenios están obsesionados con este tema. La última, ¿lo soñé o puedo haber visto en alguna avenida de la ciudad de Buenos Aires un club turco-armenio o armenio-turco? No, viste, sí, es un... en realidad no, porque espacio... me pareció en ese momento como, no sé, ver un club nazi-judío. Sí, en realidad no es armenio-turco, es argentino-turco. Ah, entonces vi mal. No, pero sí, estaba Armenia ahí, che. Me parece, en el nombre del club figuraba Armenia. No, bueno. Se llama, digamos, como es un... Es un centro cultural argentino-turco, en donde, digamos, se trata de enseñar el idioma turco, pero en realidad todos los que participan son los que están alrededor de la embajada de Turquía, o sea, son... No, vi mal. O funcionario, es muy es casi imposible. Por eso te lo pregunto. La fusión, hoy por hoy todavía, entre, digamos, armenios y turcos, lamentablemente, pero sí tener en cuenta de que existen muchos ciudadanos hoy que viven en Turquía que son de origen armenio. Ah, claro. Y que hay muchos también descendientes de ellos acá viviendo, digamos, en la Argentina como en otros países. Sí. Así que, digamos, esa convivencia aún está, pero, digamos, pende de un hilo, de acuerdo a lo que son las declaraciones del primer ministro turco, el presidente, que también, digamos, en los últimos meses dijo que si seguimos demasiado con esto, el genocidio va a echar a todos los armenios que quedan en Turquía. ¡Qué fenómeno! Sí, son gente bastante intolerante, por lo que ven. Un fenómeno. Que se quieren mostrar de una manera hacia el mundo, pero bueno, lamentablemente tienen serios problemas. Alfonso Tabaquian, director regional, Consejo Nacional Armenio. Gracias, Alfonso. Te mando un abrazo, saludame a Pablito Kendikian de parte mía y de parte de mi señora esposa. Gracias, Quique, gracias por ese espacio, por interesarte por la causa de los armenios, así que te mando un abrazo grande y serán dados los saludos. Bueno, abrazo grandote, chau. Hasta luego. Lo escuchaste a Alfonso Tabaquian, director regional de Consejo Nacional Armenio, aquí en El Desconcierto. Ta-pa-ra-ra-ra-ra. Ta-da-da-da, ta-da-da-da.